Periodistas, técnicos, desarrolladores web se unen a partir de este momento para llevar a ustedes toda la información de Soacha, Cundinamarca y Bogotá. Periodismo Público Radio. La experiencia de los mejores radialistas de Soacha con aquellos que marcaron historia en la televisión local y las voces de los reporteros para el cambio. Con el respaldo del portal de noticias más visitado en Cundinamarca. Damos inicio a Periodismo Público Radio. Siete de la mañana con 50 minutos. Saludamos a todos los oyentes que nos escuchan a través de la frecuencia de www.uniminutoradio.com/Soacha. Igualmente los que lo hacen a través de www.periodismopublico.com. A esta hora de la mañana saludamos a las 6 comunas, 2 corregimientos. Aquí en nuestro municipio, en Soacha, ya es viernes 8 de julio. Igualmente vinculo a la mesa de trabajo a Angie Torres. Buenos días. Buenos días, Jefferson, y muy buenos días a todos nuestros queridos oyentes. Hoy bastante información, noticias de Soacha, de Bogotá, Cundinamarca, igualmente las noticias que repercuten en nuestro país. Pues bien, entonces iniciamos, no sin antes comentarles que está el municipio de Soacha mayormente nublado con 14 grados centígrados, la probabilidad de precipitaciones del 21%, la humedad se encuentra al 63%, el viento a 16 kilómetros por hora, la temperatura máxima el día de hoy será de 21 grados centígrados, probabilidad de lluvias bastante baja el día de hoy, 18% en horas de la mañana. Vamos con los titulares, las noticias más importantes de nuestro municipio. ¿Qué está pasando en estos momentos en Soacha? Estos son nuestros titulares en Periodismo Público Radio. 7 de la mañana con 51 minutos, se llevará a cabo una jornada de empleo en la Comuna 4, aquí en nuestro municipio, precisamente este viernes, entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde. Así es, la Agencia Pública de Empleo del SENA realizará una nueva microrueda en el Coliseo Villanueva de Ciudad del Azucre, ubicado frente al Colegio Buenos Aires. Se ofrecerán cerca de 1.000 oportunidades laborales para los habitantes de Soacha. La jornada se llevará a cabo con el fin de ofrecer oportunidades laborales a los habitantes de este sector de Soacha. Entre otras cosas, se ofrecerán empleos para agentes de call center, impulsadores, auxiliares de almacén y bodega, operarios de producción, operarios de carga y descargue, operarios logísticos, digitadores, asesores comerciales, cortadores de carnet, guardas de seguridad y técnicos en mantenimiento. 7 de la mañana con 52 minutos, avanzamos con la información. La Secretaría de Desarrollo Social pasó a control político en el Consejo al ejercicio realizado en el Cabildo de Soacha. Asistió la Secretaria de Desarrollo Social y Participación Comunitaria, Dora Lilia Mesa, quien explicó los avances de cada uno de los programas en lo corrido del año. Y también se escucharon quejas y reclamos por parte de algunos concejales y habitantes asistentes a la sesión. Durante el debate, la ciudadanía dio a conocer sus quejas referentes a las labores que realiza la Secretaría, como la forma en que es dirigida la Dirección de Participación Comunitaria, la coordinación de varios programas, la idoneidad de algunos funcionarios o contratistas, entre otros hechos que generan inconformidad. El personero municipal Ricardo Rodríguez, al finalizar el debate, dio a conocer sus perspectivas referentes al debate. 7 de la mañana con 53 minutos, pasamos a más información de Soacha. Ya está contando con un aula solar de informática. Es un proyecto que beneficia semanalmente a más de 1.500 niños y adultos mayores en el aprendizaje de sistemas y programas enfocados a los habitantes para la vida a través de la tecnología. Además, reforzando sus valores y proyectos de vida en la jornada contraria de estudio. Así es, el aula está a cargo de la Fundación Tiempo de Juego y consta de 30 equipos de cómputo, los cuales funcionan con energía solar. Esta iniciativa fue posible gracias al trabajo mancomunado de la administración y la gestión adelantada con apoyo internacional de la Fundación. El alcalde Elíaser González agradeció a Tiempo de Juego por pensar en la comunidad y manifestó que este proceso fue de todos. La administración recuperó con la Junta de Acción Comunal el terreno para colocar el aula para el bien de los habitantes del sector. Se seguirá trabajando en las diferentes comunas, se recuperarán sitios que han sido invadidos para generar, a través de proyectos como estos, espacios que beneficien a toda la comunidad. Por su parte, William Jiménez, coordinador regional de la Fundación Tiempo de Juego, resaltó que la idea nace de la necesidad de que los niños de Cazucá y algunos de los colegios cercanos no tenían acceso a los sistemas. Por eso, a través de una agencia internacional, se gestionó el proyecto de un aula autosostenible y fue precisamente este trabajo conjunto con la administración el que permitió que se desarrollara este proyecto en Soacha. 7:54 son algunas de las noticias más importantes y las destacadas hoy aquí en Periodismo Público Radio. Los hechos de Bogotá también son noticia. En Periodismo Público Radio, estos son los titulares de la capital de la República. Siete de la mañana con 7:55 y a Peñalosa no le gusta la terminal de transportadores del norte, que aún no ha sido entregada. El alcalde anunció su traslado más al norte de donde está ubicada. Pues así es, Enrique Peñalosa advierte que la terminal de transporte del norte de la ciudad quedó mal ubicada, por eso trabaja desde ya para que en un futuro se traslade a la calle 245. Hasta el momento se han invertido 14.200 millones de pesos en esta obra, que avanza en un 80% y está ubicada en la autopista norte con calle 193. Los trabajos ya completan 6 años de retraso. También se anunció la implementación de nuevas terminales de transporte, las cuales podrían estar ubicadas en Mosquera, en la calle 80 y en la salida de Villavicencio, con el fin de agilizar la movilidad de los pasajeros y cortar los tiempos en cada uno de los trayectos. Continuamos con las noticias de la capital. El distrito intervino el alumbrado público en las zonas más peligrosas de Bogotá. El plan de modernización para el segundo semestre incluye al menos 15 parques en el norte y sur de la ciudad. A la fecha se han modernizado más de 500 luminarias en el Boto Nacional, San Andrés, Virgilio Barco, Cedritos, La Francia, Ricaurte, entre otros. Para el segundo semestre del año se incluirán al menos 15 parques que tendrán tecnología que se está instalando. Pues es el halogenuro metálico, que es una iluminación luz tipo blanca. El objetivo es el de garantizar una excelente iluminación en todas las áreas de la ciudad. Ahora el turno es para el parque del barrio Cedritos, que queda precisamente en la calle 145 con carrera novena, donde se puso al servicio una moderna red de luminarias que permitirá a los habitantes y visitantes de este sector disfrutar de esta zona recreo deportiva. En la inauguración de los alumbrados públicos estará acompañado de exhibición deportiva, tiempo de integración entre la comunidad para que las familias vuelvan en horas de la noche a disfrutar de los entornos seguros. Siete de la mañana con 7:57 y avanzamos ahora con las noticias de Cundinamarca, el primer departamento de Colombia. Los municipios cundinamarqueses cada vez están más cerca de la gobernación gracias a las TIC. Así es, los municipios cada vez más cerca gracias a las TIC, pues gracias a la implementación de una nueva plataforma de videoconferencia denominada VideoTIC, presentada el 7 de julio, ayer 7 de julio, en una prueba piloto por parte del secretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Andrés Tobar, la gobernación de Cundinamarca logró conexión con 38 municipios del departamento de forma simultánea. Esta plataforma brinda la oportunidad de tener 3 salas con 50 conexiones simultáneas cada una, un gran logro que se encuentra consignado en las metas del plan de desarrollo y que permite estar a la vanguardia consolidando el interés de un gobierno cercano a la gente. 7:58 y Bogotá y Cundinamarca ya firman acuerdos para optimizar a la región. Nuevas terminales de transporte y estudios para el Regiotrans son parte de estos nuevos proyectos. Este acuerdo va a permitir tener una agenda fluida y de interés para la capital y Cundinamarca en temas como lo son el medio ambiente, la movilidad, la seguridad alimentaria y la seguridad ciudadana, el mejoramiento territorial para que más de los 10 millones de habitantes que están en zonas aledañas a la capital puedan así mejorar su calidad de vida. Tanto el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, como el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, aseguraron que son 17 puntos estratégicos para optimizar la región.

con entrevistas. Tenemos a Ariel en la línea al ministro de Justicia, el doctor Jorge Eduardo Londoño. Buen día, ministro. Muy buenos días. Un saludo muy cordial a usted, a todo el equipo de trabajo. Invitados. Licenciado Raúl Pico, director del Instituto Municipal de Recreación y Deporte, bienvenido. Muchísimas gracias. Un saludo muy cordial para todos ustedes y muy amables por esta invitación. Y los periodistas mejor preparados. Se incorpora a nuestra mesa de trabajo nuestro compañero y director general de Periodismo Público Radios, Carlos Eduardo Rodríguez. Ariel, muy buen día a usted. Angie, buen día. Igualmente para Alexandra, Jefferson y a cada uno de ustedes. Periodismo Público Radio. De lunes a viernes, desde las 7:30 a 9:30 de la mañana. Con las noticias del municipio de Soacha. Por Uniminuto, Radio Soacha. Yo escucho Uniminuto Radio Soacha. Yo escucho Uniminuto Radio Soacha. Está escuchando Periodismo Público Radio. Un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. 8:05. Saludamos a las personas que apenas se conectan a www.periodismopublico.com, igualmente los que lo hacen en www.uniminutoradio.com/soacha. Bienvenidos todos ustedes, vamos a continuación con la información nacional, lo que pasa en nuestro país. Mucha atención porque se desarrollan varias noticias, noticias importantes que repercuten en Colombia y que usted debe estar enterado de lo que sucede en el país. 8:06, Ariel Ávila, el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, asegura que a los diferentes frentes que conforma a las FARC, lo que les hace falta es pedagogía. El subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación se ha manifestado con respecto a este tema. Así es, Jefferson, luego de que el Frente Primero de las FARC manifestara por medio de la frase, abro comillas, vencer sí, traición no, luchamos para vencer, no para ser vencidos, cierro comillas, el subdirector de la Fundación de Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, manifestó que es normal que en un proceso de paz se presenten molestias de este tipo, pero que sin embargo este frente no ha violado el cese unilateral de las FARC. Aseguró también que esto se puede solucionar con pedagogía. Es un frente histórico y es muy importante en todo el bloque oriental. Sin embargo, es un frente que no ha saboteado el cese unilateral de las FARC. Yo todavía no hablo de una división en las FARC. Creo que todavía la comandancia tiene posibilidades amplias de poder solventar eso. Lo que hay es que facilitar que esa comandancia llegue y aclare y haga la pedagogía. En todo caso, es un riesgo que existe y es preocupante. Me preocupa también el Frente 16, el Frente 57, pero todavía yo no hablaría de división. Asimismo, Ávila comparó lo que le sucede a una parte de las guerrillas, que es lo mismo que le sucede a un sector de la sociedad que no cree en los acuerdos. En las FARC pasa lo mismo, pero al contrario, el Estado no nos van a cumplir, nos van a matar, hay paramilitares, las zonas de ubicación son cárceles. Entonces, yo creo que lo que aquí hace falta es mucha pedagogía. Fuentes de La Habana cercanas al proceso de paz confirmaron que miembros del secretariado de las FARC se encontrarán en las selvas de Colombia con Néstor Gregorio Vera Fernández, más conocido como Mordisco, quien lidera el Frente Primero Armado de Armando Ríos de las FARC. El objetivo es solucionar las dudas que recientemente manifestó esta estructura con respecto a los alcances y beneficios del proceso de paz. Así, el encuentro busca reducir al máximo las disidencias y que todos los combatientes se acojan a los acuerdos que se alcancen con la firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC. Al parecer, viajaría Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, jefe negociador del grupo guerrillero en las conversaciones de La Habana. 8:08, y el periodista Daniel Coronel presentó su libro Recordar es morir. El texto reúne los mejores trabajos de su columna de opinión de la revista Semana. Efectivamente, el periodista Daniel Coronel, quien es el presidente de noticias de la cadena Univision en Estados Unidos, lanzó un libro llamado Recordar es morir. El texto recoge los mejores trabajos investigativos de su columna de la revista Semana. En una charla que el periodista tuvo con otra periodista y también la columnista Salud Hernández en la sede de revista Semana, contó a la empresa lo más gratificante de esa obra y de los retos periodísticos que ha enfrentado para su columna. 8:09, avanzamos en la información nacional. El ministro de Defensa se mostró preocupado por el incremento de cultivos de coca de 69 mil hectáreas en el 2014 a 96.000 en el 2015, esto según la ONU. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, en rueda de prensa indicó que según las cifras del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas, pasó de 69.000 hectáreas en 2014 a 96.000 en 2015, el número de hectáreas cultivadas con hoja de coca. Esto ratifica un incremento de los cultivos ilícitos del 39%. El ministro de Defensa expresó que el gobierno sí está muy preocupado con estas cifras, aunque no está sorprendido porque, según las palabras del funcionario, ese crecimiento ya había sido detectado por las autoridades a finales de 2014 y principios del año 2015. El gobierno sí está muy preocupado con estas cifras, no está sorprendido, pero sí tiene una gran preocupación. El incremento de estos cultivos ilícitos fue detectado por las propias autoridades a final de 2014 y comienzos de 2015. De acuerdo con el titular de la cartera de defensa, el mayor aumento se dio en los departamentos de Nariño, Putumayo, Norte de Santander, Cauca y Caquetá. En los mencionados cinco departamentos se observó que se concentra el 81% de las 96.000 hectáreas detectadas. El gobierno no estará quieto ante estas cifras. Vamos a enfrentarlas, ya lo estamos haciendo desde hace algunos meses. No solo las hectáreas, sino también el crimen organizado que maneja muchas de ellas. Asimismo, el ministro llamó la atención sobre el puerto de Tumaco en el Pacífico, donde están sembradas 17.000 hectáreas. En concepto de Villegas, el incremento obedece a varios factores, entre ellos fue la suspensión de las fumigaciones aéreas con el herbicida glifosato. El año pasado se erradicaron 14.295 hectáreas y en el primer semestre de 2016, 10.178 hectáreas. Uno de los puntos ya acordados en la mesa de negociación de La Habana es lo referente a la lucha conjunta de gobierno y FARC contra el narcotráfico. 8 de la mañana con 11 minutos y los gobernadores y alcaldes se preparan con planes de contingencia para enfrentar el fenómeno de la Niña, que empezaría en el mes de septiembre, según Omar Franco, el director del IDEAM. Así es, el IDEAN alerta sobre una posibilidad de 76% en el aumento de las lluvias. El gobierno nacional acordó la destinación de 50.000 millones de pesos para mitigar los efectos del fenómeno de la Niña. Los alcaldes y gobernadores se encuentran preocupados y ya listan plan de contingencia para no repetir experiencias nefastas en la materia. Importante preparar los planes de contingencia, importante que los alcaldes los empiecen a construir, importante que el señor gobernador, obviamente con las corporaciones autónomas regionales, con todas las fuerzas vivas del departamento, empiecen entonces a valorar los puntos críticos. Por su parte, Omar Franco, director del IDEAN, resalta la importancia de que las regiones estén preparadas para asumir con altura las inminentes lluvias que empezarían en el mes de septiembre. Ya sabemos cuánto le costó al país en 2010-2011 esa doble ola invernal que tuvimos. Hoy estamos mejor preparados que antes. El IDEAN también previó que las regiones más afectadas podrían ser la Andina, la región Caribe, Pacífica y el pie del Monte Llanero. Ya son las 8 de la mañana con 13 minutos. Algunas de las noticias más importantes a nivel nacional se las contamos aquí en Periodismo Público Radio. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. ¿Y tú, sabes qué está pasando en las conversaciones de paz en La Habana? Desde noviembre de 2012 nos hemos reunido en La Habana, Cuba, con el objetivo de construir unos acuerdos para finalizar el conflicto. Para ello concertamos una agenda de 6 puntos. Política de desarrollo agrario integral. Participación política. Fin del conflicto. Solución al problema de las drogas ilícitas. Víctimas. E implementación, verificación y refrendación. A la fecha hemos logrado acuerdos en 4 de ellos. Una vez logremos la firma del acuerdo final y con la movilización del país en favor de la paz, entraremos en una nueva etapa, en la que se dé inicio a la implementación de los acuerdos y se garantice su cumplimiento y verificación. Con esto lograremos las transformaciones que se requieren para cerrar los ciclos de violencia y sentar las bases de una paz estable y duradera. Visita la página mesadeconversaciones.com.co y descarga la aplicación en las tiendas de Android y Apple.

Son las 8 de la mañana, 19 minutos en Colombia, 8 de la mañana, 19 minutos. Después de hacer el recorrido por el país, después de conocer qué está pasando en Colombia, escuché atentamente a Angie, a Jefferson. Sigue la advertencia del IDEAM por el tema del fenómeno de la Niña. Acordémonos, Jefferson y Angie, que cuando comenzó el fenómeno del Niño pasó exactamente lo mismo. Advertencia va, advertencia viene. Y mucha gente incrédula dijo que esa gente del IDEAM, pues que cogiera oficio porque no sabía ni lo que estaba haciendo. Pero mire lo que pasó. Mire lo que pasó. El verano más largo que hemos conocido en los últimos 25, 30 años fue el que acabó de pasar. Y la gente no puso cuidado. A principios del año. Exactamente. Mire, el IDEAM viene advirtiendo el fenómeno de la Niña desde abril. Estamos en junio. Está diciendo que después de la temporada seca de fin de año, es decir, de julio y agosto, entra el fenómeno de la Niña. Así pues que, ojo, hay que ponerle cuidado, porque después que nos cojan la lluvia, si no estamos preparados, y vienen los lamentos y los problemas, las inundaciones, la gente debe poner cuidado. A mí me llamó la atención la nota que se publicó en periodismopublico.com el día de ayer, cuando el director regional de la CAR, Gonzalo Rodríguez Chía, advirtió pues que la gente no está colaborando, que las entidades hacen lo posible, y puso como ejemplo la cantidad de basura que se bota al río Soacha, de muebles, de llantas. Hombre, hay que mantener los ríos, los caños limpios, hay que mantener las alcantarillas destapadas, debemos prepararnos para ese fenómeno de la Niña, pero parece que no aprendemos. Bueno, ahí queda pues el mensaje, 8 de la mañana, 21 minutos en Colombia. Jefferson, ¿sabía usted que Soacha, dicen que es única en Latinoamérica? No me consta. Puede que no sea única en Latinoamérica, pero sí, por lo menos única en nuestro municipio. Ayer el alcalde, Eleazar González, visitó en el sector de Julio Rincón, una aula virtual, una aula de informática que funciona con energía solar. Sí, señor, vimos muy contento al alcalde en esta visita. Sí, Jefferson, qué interesante, y yo creo que por fin comenzamos a entender que sacar energía del agua es muy dañino para el medio ambiente y que hay que pensar en otras alternativas. Si usted va a Europa, por ejemplo, a la mayor parte de los países de la Comunidad Económica Europea, usted anda de ciudad en ciudad y lo que ve al lado y lado son hélices de esas de sacar energía eólica con el viento. Sí. Pero allá no utilizan el agua como lo hacen acá. Aquí son represas, represas y represas, y después no llueve y vienen los racionamientos y ese desgaste tan bárbaro. Pero bueno, por fin estamos comenzando a entender también que con el sol, al sol le podemos sacar provecho. Y ayer justamente el alcalde visitó aquí en el sector de Julio Rincón, muy cerca a Santillana, en la comuna 4 del municipio de Soacha, pues esta aula de informática que beneficia semanalmente a 1.500 niños y adultos mayores en el aprendizaje de sistemas y programas enfocados en las habilidades para la vida a través de la tecnología, reforzando sus valores y proyectos de vida en jornada contraria de estudio. Pues es un proyecto, la verdad, sí, súper interesante. Entiendo que se hizo una alianza con Tiempo de Juego. Sí, la Fundación Tiempo de Juego. Exactamente, que es una fundación que ha venido haciendo presencia especialmente en las comunas 4 y 5. Acuérdese, Jefferson, que ahí en esta cancha que llaman Tibanica, aquí justamente entre comunas 4 y 5, Tiempo de Juego la ha administrado desde hace bastante tiempo, pero ahora se metió también a coordinar y a liderar otras actividades. Pues hablamos con William Jiménez, coordinador regional de la Fundación Tiempo de Juego, y él lo que nos manifiesta es que la empresa Dell, acuérdese, esta empresa de computadores, realizó convocatoria. La Fundación Tiempo de Juego se presentó con la sorpresa de recibir por primera vez una aula solar en Latinoamérica. Repito, ellos insisten que es la primera en Latinoamérica, ya que las convocatorias siempre habían sido asignadas a África. Pues escuchemos qué dijo William Jiménez, coordinador regional de la Fundación Tiempo de Juego. Para nadie es un secreto que los niños de Casucá y algunos de algunas instituciones educativas no tenían acceso a los sistemas de una forma ágil. Sabíamos que a nivel mundial la empresa Dell, por intermedio de una organización que se llama Computer Aid de Londres, daban unos tipos de apoyo con unos containers que eran autosostenibles. Realmente no sabíamos bien cómo funcionaba hasta cuando fuimos a averiguar bien, nos presentamos a la convocatoria y nos llevamos la sorpresa de que nunca habían hecho una en Latinoamérica y que ellos enfocaban todo su esfuerzo hacia África. Seguimos insistiendo y fue muy positivo el saber que fue un plus de diferencia cuando ellos vinieron a visitar Colombia y encontraron que la alcaldía municipal apoyaba un proyecto como este y que nos iba a poder dar el terreno para desarrollarlo, y fue ese plus hizo que ellos, luego de nuestra presentación, aprobaran traer la primera sala solar a Latinoamérica y que fuera en Casucá. Pues profe, él también dijo que eran varios los niños, jóvenes y adultos que se beneficiarían del aula que está instalada dentro de un container. En este momento se benefician un promedio de 1.500 niños a la semana recibiendo clases de distintas formas, con unos proyectos ya establecidos, algunos dentro de los colegios en horas escolares, pero también en horas extracurriculares, en horas contrarias a la jornada, en la que tenemos proyectos desarrollados para ellos usando en los sistemas y las habilidades para la vida, porque la idea es usar los sistemas para fortalecer sus valores y sus capacidades y sus proyectos de vida. Yo creo que fue un gran éxito que la alcaldía nos hubiera apoyado en este proyecto, eso es clarísimo, y eso nos da la posibilidad de hacer nuevas presentaciones, de presentar nuevos proyectos, pero aún no podemos garantizar que el proyecto vaya a darse en otros sitios. Tenemos la posibilidad de presentarlos, pero solo imagínense cuántos países y cuánta gente se está presentándose para tener la oportunidad de tenerlo. Entonces nos podemos presentar, pero no sabemos si vamos a tenerlo. Bueno, también habló Andrés Betancourt, tutor de aulas. Él dice que las clases están dirigidas a toda la población. Además, no solo se centran en el aprendizaje de informática, sino también a los valores y habilidades para la vida. Escuchemos. Bueno, mi nombre es Andrés Betancourt y estoy encargado del espacio de sala solar acá en Altos de Casucá. Pues inicialmente, como para decirles a todo el mundo, las clases que se dictan acá son para todas las edades, para toda clase de personas. Igual en la fundación siempre trabajamos sobre la igualdad de género y sobre la igualdad para todo el mundo. Entonces acá vienen personas de cualquier edad, chicos que vienen a reforzar apoyos estudiantiles, y obviamente es desde el más pequeño hasta el más adulto. Acá en la fundación aprendemos todo lo básico de sistemas, todo lo que tiene que ver con Word, Excel, las partes del computador, programas, herramientas TICs, que a propósito recibimos capacitación para poder replicar este tipo de contenidos, y obviamente también todo lo que tiene que ver con habilidades para la vida, que las tenemos acá a los lados, y pues que nos sirven obviamente para generar todo lo que tiene que ver con los valores en casa y con obviamente también en la ciudad. Pues el alcalde Elíasar González no fue ajeno al tema y mencionó que el aporte de la alcaldía fue el espacio para el funcionamiento del aula, para así crear alianzas y apoyos estratégicos. No, aquí es agradecerle a Tiempo de Juego y sus directivos, sus profes, su comunidad en general de este equipo. Aquí la administración lo que hizo fue recuperar, junto con la ayuda de la Junta de Acción Comunal, recuperar el terreno para que pudiéramos colocar estos containers con la pertinencia de los computadores internos para bien de la comunidad de nuestra querida Comuna 4. En los diferentes sectores donde tengamos terrenos que otros han invadido, digámoslo sin temor, han invadido, hay que recuperarlos y hay que ponerlos al servicio de la colectividad, al servicio de las mayorías, es decir, al servicio del pueblo, como está sucediendo en este caso respectivamente. Pues ahí estaba el alcalde municipal Eleazar González a propósito de esta aula solar informática instalada en la Comuna 4, sector de Julio Rincón. Oiga, Jefferson, llama la atención el hecho de que se haya instalado en un container, ¿no? Sí, señor, pero ¿sabe qué más me llama la atención? Señor. El hecho de que comencemos a utilizar la energía solar, porque recordemos, y le recuerdo a los oyentes, de Juno, acerca de Juno, esta sonda espacial dedicada, sí, al estudio del planeta Júpiter cuenta con 3 paneles solares y por eso es que se puede mantener en el espacio. Oiga, y llegó hasta Júpiter, ¿fue hasta? Hasta Júpiter, hasta, sí, Júpiter, señor. Solamente con energía solar, ¿no? Y recordemos que quien monitorea y quien dirige esta gran sonda es nada más y nada menos que una colombiana, Adriana Ocampo. Sí, señor, nos alegramos por ella, de verdad. Bueno, para terminar el tema del aula solar, del aula de informática que funciona con energía solar, pues los mismos niños también se manifestaron, también se pronunciaron y por supuesto ellos asisten, niños, jóvenes y adultos, a la aula de informática. Lady Londoño, niña beneficiaria del programa, expresó, abro comillas, me parece muy buena el aula, acá uno puede hacer dinámicas, tareas que nos dejan y compartir con niños de varias edades. He aprendido cómo manejar los programas que podemos utilizar para hacer muchas cosas. Agradezco que piensen en nosotros, cierro comillas. Eso dijo Lady Londoño, una niña pues, que asiste a esta aula solar allí en la Comuna 4. Son las 8 de la mañana, 30 minutos, 8:30. Jefferson y Angie, le cuento que apenas está comenzando este escándalo por... digamos, por no haber destituido, por haber sacado descaradamente, me atrevo a decir, a las 8 candidatas que se inscribieron, que han venido cumpliendo durante 3 semanas el proceso dentro de la elección de la señorita Cundinamarca, para, por supuesto, que el departamento participe en el Reinado Nacional de Belleza en Cartagena. Aquí lo que uno se cuestiona, ahí hay una nota en periodismopublico.com que, de cierto modo, ilustra a todos los lectores, a los oyentes, a los televidentes. ¿Qué pasó? El IDECUT lo que dice es que ninguna cumplió los requisitos, pero la pregunta es, Jefferson y Angie, ¿por qué después de 3 semanas, después de largas horas de ensayo, después de papel va, papel viene, después de entrevistas, después de pasarelas, después de medirse en ropa, ¿por qué hasta ahora les vienen a decir que ninguna cumple? Pues ahí sí es una falta de respeto con las candidatas. A mí me parece una falta de respeto, no solamente con las candidatas, sino con los municipios. También, sí, recordemos, señor. Recordemos que es el nombre de cada municipio. Y que Cundinamarca pues ya no va a tener representante para Cartagena. Pues, entre comillas, no tendría, pero vaya a saber si es que tienen un guardadito por ahí, alguna que la elijan por decreto, y no se alcanzó a escribir a tiempo y la mejor opción fue descabezar a todas. Y un día de estos sale el IDECUT diciendo pues que es que ninguna cumplió y que entonces tocó por decreto. Así es, la directora del IDECUT, Patricia Triviño, llamó a cada una de ellas por separado y les dijo que algo les faltaba, que muchas no cumplían con lo exigido. Lo raro, Jefferson, es que ¿por qué no les dijeron el primer día eso? Hace 3 semanas le recibieron los papeles, una por una. Se supone que se revisaron. Les dijeron, está perfecto, registro civil, fotocopia cédula, constancia de que no son casadas. Todo lo que son 17 requisitos que están en la resolución 280. Se supone que todas las niñas los cumplían, esos requisitos. Ahora les vienen a decir que no, que ninguna. Y la salida fácil fue, venga para acá. A cada una le pusieron un pero, llamaron una a una, usted es muy bajita, usted no nació en su municipio, usted no habla inglés. Ahora, el tema del inglés, yo leí muy bien la resolución, Jefferson y Angie, la resolución 280, y que es la misma que, por supuesto, abre el tema de la convocatoria, justamente dice por la cual se dio apertura a la convocatoria para la elección de la representante de Cundinamarca al Concurso Nacional de Belleza. Está firmada por la misma gerente general del IDECUT, que es el Instituto de Cultura y Turismo del departamento. No en ningún renglón, en ninguna parte dice que las niñas deben saber un segundo idioma. Este requisito no aparece. No aparece por ningún lado. Hasta el miércoles de esta semana les dijeron que se requería que hablaran un idioma diferente, un segundo idioma, al español, concretamente inglés. ¿Cómo les van a decir hasta ahora? Y por supuesto las cogieron. Si les dicen el primer día, pues simplemente no se inscriben y ya. Y no pasa nada. Pero a mí sí me parece que es una falta de respeto, es una burla contra los municipios, contra el alcalde, porque los alcaldes de los 8 municipios, de igual número de candidatas que se dieron la pela, y contra las niñas, estas niñas que estaban ilusionadas, que ya lo que le digo, Jefferson, es que fueron largas jornadas de preparación, fueron actividades de diferente índole, ensayos, entrevistas, hasta aguantadas de hambre, y ahora para que les vengan a decir que no. Pero ¿sabe cuál es la otra cuestión? Que aparte de pedirles un certificado para un segundo idioma, la cuestión fue que les dijeron que por la estatura tampoco podían, o sea, las tenían que sacar a todas fuera como fuera. Es que sabe, sí señora, es que sabe, porque es que yo estuve hablando con algunas de ellas, ¿y sabe qué me llamó la atención? Llamaron una por una. ¿Qué dijeron? Entonces, sí. Por ejemplo, le voy a y eso pasó como con cuatro, a la de Soacha. Lady Tavera. Ella es la más cercana aquí de Uniminuto. Totalmente. Mire, y además es una niña, o era una niña con muchas, muchas, muchas posibilidades de haber ganado y lo ya decimos. Ya ha ganado reina. Sí, y lo decimos en serio. A Lady, por ejemplo, le dijeron, es que usted no nació en Soacha. ¿Y sabe cuál fue el pecado de ella? Los papás viviendo en Soacha, por ese tema trámite de salud y todo lo que pasa, la mandaron a una clínica de Bogotá. Nació en Bogotá y a las 2 horas ya estaba en Soacha. Entonces le dijeron, usted no nació en su municipio. Igual le pasó a la de La Mesa y creo que a la de Apulo. La cosa es que dos cumplían absolutamente todo. ¿Y sabe qué les dijeron? Es que usted es muy bajita. No. Eso. Oiga, ¿a qué juega el Instituto Departamental de Cultura y Turismo? ¿A qué juega el IDECUT? Pues, si usted quiere saber más sobre este escándalo, que apenas comienza, le cuento que esto va a ser un revuelo, pues entre a www.periodismopublico.com, ahí está el tema, está la versión de las candidatas y nosotros vamos a estar atentos a lo que pase. 8 de la mañana, 36 minutos, ya está por aquí nuestra policía, ¿no, Jefferson? Sí, señor, están aquí listos para brindar toda la información a todos los oyentes de Periodismo Público Radio. 8:36, ya volvemos. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Ahora, en el gran horario de las noticias, de 6:30 a 7:30 de la mañana, escuche aquí en Uniminuto Radio Soacha. Recorriendo Cundinamarca con todas las noticias de nuestros 116 municipios. Muy fácil, con solo dar un clic. En www.uniminutoradiosoacha.com. Recorriendo Cundinamarca es unidad y trabajo lideradas por la red RECO. Más de 5 años al aire en las 30 más importantes radios comunitarias del centro del país. De primera mano, Periodismo Público Radio se toma Soacha y Cundinamarca, Bogotá y Colombia, para contar en primicia los acontecimientos más importantes que son noticia día a día. El vicepresidente Germán Vargas Lleras realizó fuertes críticas al Fondo de Adaptación. Vemos ahí unas mediocasas en construcción, son las del Fondo de Adaptación. Proponiendo cambio y transformación social. En lo que está pasando en el municipio de Soacha, y está pasando que nuestros líderes están trabajando, y eso lo hemos venido exaltando aquí a través de Periodismo Público Radio. Una alianza de periodismopublico.com y Uniminuto Radio Soacha brinda a ustedes la mejor información local desde las 7:30 de la mañana. Con entrevistas. Tenemos a Ariel en la línea al ministro de Justicia, doctor Jorge Eduardo Londoño. Buen día, ministro. Muy buenos días. Un saludo muy cordial a usted, a todo el equipo de trabajo. Invitados. Licenciado Raúl Pico, director del Instituto Municipal de Recreación y Deporte. Bienvenido. Muchísimas gracias. Un saludo muy cordial para todos ustedes y muy amables por esta invitación. Y los periodistas mejor preparados. Se incorpora a nuestra mesa de trabajo nuestro compañero y director general de Periodismo Público Radio, Carlos Eduardo Rodríguez. Ariel, muy buen día a usted. Angie, buen día. Igualmente para Alexandra, Jefferson y a cada uno de ustedes. Periodismo Público Radio. De lunes a viernes, desde las 7:30 a 9:30 de la mañana. Con las noticias del municipio de Soacha. Por Uniminuto Radio Soacha. Escuchas Uniminuto Radio Soacha. Desde la ciudad del Dios Varón. Para Colombia y el mundo, a través de www.uniminutoradio.com/Soacha. En Facebook, Uniminuto Radio Soacha. Y a través de Twitter en

que hay veces no hay mucha gente, pero digamos el esfuerzo hay que hacerlo para que los resultados se vean. Yo pues en este momento sí me encuentro con apoyo de un patrullero también, también se encuentra en el distrito, y apoyando los dos el sistema de gestión ambiental igual ahí en el distrito, porque se encuentra certificado con la ISO 14001, que es la de sistema de gestión ambiental. Sí, patrullera, a mí me llama la atención ya que dice que el distrito está certificado, y pues todo lo conocemos que relativamente es un edificio muy nuevo, muy moderno además. Tiene en la parte ambiental algo interesante, ¿cierto? Sí, señor. ¿Nos lo puede contar básicamente de qué se trata? Sí, señor. Pues las instalaciones desde el momento que la crearon, que la estaban realizando, la planeación fue esa, que fuera bioclimática. Okay. Y ahí dentro de las instalaciones se encuentra un humedal, por esa misma razón se llama y se dice ser bioclimática. Uh-huh. Igual allá los programas se manejan con mucha delicadeza, precisamente para eso, para mantener su certificación. Igual esto da mucho que ver de una manera buena. Tiene un sistema de recolección de aguas lluvias, ¿cierto? De aguas lluvias, tiene dos tanques, el cual recolecta las aguas lluvias. Eso eran los tanques del que me hablaba ahorita, ¿cierto? Dos de agua potable y dos de aguas lluvias. Las de aguas lluvias hacen que riegue con esa agua, se rieguen las plantas. Igual en las terrazas hay unas mantas verdes, las cuales hacen que los rayos solares no entren directamente a las oficinas, sino que queden ahí y en las oficinas se mantenga un ambiente muy bueno. Patrullera, ¿cuánto lleva usted ahí al frente de este sistema de gestión ambiental de la policía? Yo, la verdad, 2 meses aproximadamente. Oh, ¿aquí en Soacha? En Soacha, sí. ¿Sí? ¿Y de dónde llegó? De la escuela de Vélez. ¿De Vélez Santander? Sí, señor. Ah, vea, pues hoy no está nuestra profe Jenny, que es otra de las compañeras que nos acompaña normalmente aquí en Periodismo Público Radio. Ella es de por ahí cerquita, ella es de Santander. Exactamente. Ella es de Vélez, creo que Vélez es la tierra de los bocadillos, ¿no? Sí. Creo que es de ahí de Vélez, si no estoy mal. Bueno, lástima que no haya estado, ¿no? Para que ahí, mejor dicho, ¿qué tal le ha parecido Soacha, patrullera? ¿Cuándo? Bien, muy... Para aprender, muy bueno. Cuando le mencionaron Soacha, ¿no se asustó, no? No, la verdad. Con no. Esa imagen tan terrible que tenemos, pero aquí no. se vive rico, chévere. Sí, uno llega pues a estos lugares y uno se da cuenta, la verdad, que es ayudar a la comunidad. No, de cualquier manera, sí. Bueno. Sí, y es que hay veces es la mala imagen que los medios de comunicación nacional nos dan, que nosotros luchamos como medios locales contra eso, porque pues por supuesto que hay problemas como en todo lado. Pero aquí también hay muchas, pero muchas cosas buenas. Oiga, patrullera, me encanta. Bueno, ¿y por qué el tema ambiental? ¿Por qué? ¿Su merced ha estudiado algo que tenga que ver con eso? Cuéntenos un poquito. Sí, señor. Yo pues terminé ya mi tecnología de sistema de gestión ambiental. Ah, qué bien. Y pues la verdad, ahorita me dieron la oportunidad de seguir y hacer lo que me gusta. Y eso, yo creo que uno no hay como hacer lo que a uno le guste, ¿cierto? Le gusta estar en la policía, me imagino. Y le gusta el tema ambiental. De ambiental. Y está en las dos cosas. Y ayudar. Ay, qué perfecto. Me saluda el coronel Verdugo. Bueno, sí, señor. Gran hombre, en serio. Nosotros aquí hemos tenido una relación muy interesante, él con los medios de comunicación. Él cuando puede nos acompaña, pero qué rico de verdad, patrullera Luzdari, que hoy nos haya acompañado. Qué rico que esté haciendo lo que le gusta. Y qué bueno por la policía también, con esta serie de programas, con esa política ambiental. Qué bueno también que se cuiden esas instalaciones y bueno, a seguir trabajando. ¿Qué cronograma tienen así rápidamente que nos cuente de pronto en el futuro inmediato? ¿Tienen compromisos con colegios, con juntas de acción comunal, con líderes en el tema ambiental? Pues con la ayuda también del grupo de POLAM, de acá de Soacha. O sea, algunas veces sí para salir a hacer campañas. Es diferente eso, o sea, no tenemos el tiempo, días específicos para realizarlos, pero lo que dicen, llegan solicitudes pidiendo de que por favor les colaboremos y pues allá llegamos. Pues ahí está entonces, patrullera, ¿y algún contacto que nos estén escuchando, líderes, o que vayan al comando, que se dirijan al comando? Grábense este nombre, patrullera Luzdari Duarte, patrullera Luzdari Duarte, ahí está. La contactan y me imagino que ustedes tendrán una agenda y se programa, ¿cierto? ¿Se acuerda la visita? Sí, señor, claro. Allá pueden llegar, nos pueden